partido difícil y muy bonito, ¿no? El Peñafarranca viene de la universidad, está ahí justo detrás de nosotros. Estamos los dos haciendo una gran campaña, nosotros venimos de un muy buen resultado. Y yo creo que va a ser un bonito partido, ¿no? Yo estoy convencido de que lo podemos sacar bien. Si jugamos bien al fútbol, si tenemos confianza, es un equipo que defiende muy bien, que juega, tiene velocidad, mucha juventud, juega muy bien a la contra, fuera de casa está sacando muy buenos resultados. Pero vamos, yo estoy convencido de que el equipo lo va a hacer bien y de que nos vamos a quedar los 3 puntos. Félix, ¿por qué somos el cuarto equipo peor en casa? Cuarto Hombre, peor por en muchas casa. razones. Fíjate, ayer mismo hablaba yo con Luis y con algunos de los jugadores el gusto, lo gusto que se juega en un campo grande como el de la Almudévar, ¿no? Nuestro campo es pequeño, es todo lo contrario que necesitamos nosotros. Nosotros somos un equipo técnico, por decirlo de alguna manera, ¿no? No somos un equipo físico, ¿no? A nosotros nos viene bien que haya espacios, que el balón ruede bien por abajo, y nuestro campo nos hace mucho daño en ese sentido. Los contrarios lo tienen muy fácil. Nuestro campo es muy estrecho, muy pequeño, y ahí nos cuesta mucho. En nuestro campo un equipo físico sacaría todos los puntos y a nosotros nos cuesta, ¿no? Con todo y eso yo pienso que teníamos que llevar algún punto más de los que llevamos en casa, ¿no? Pero fundamentalmente el terreno de juego, las dimensiones de nuestro terreno de juego nos hace mucho daño para lo que es nuestro equipo, ¿no? Pero bueno, así fue el año pasado también, es normal, un equipo técnico necesita espacios y un buen campo. Pero bueno, ya te digo, yo pienso que también poco a poco nos tenemos que ir amoldando al campo, tenemos que ir mejorando cositas, yo creo que lo vamos a hacer. Y este final de temporada yo espero que seamos un equipo muy fuerte en casa.